Y como hoy es martes, pero es como si fuera lunes, esta cosa tan, bueno, tan rara que tenemos, lo tenemos a Juan Carlos Junio en línea como todos los lunes, pero hoy es martes, buen día, ¿cómo te va, Juan Carlos? Bien, estamos tan raro todo que un martes es un lunes. Bueno, es parte de las anomalías con las que se vive en esta última etapa del año, Juan Carlos, con muchas informaciones. De pronto los medios, decíamos, distraen mucho sobre algunas cuestiones, pero no hablan de algunas cosas que están ocurriendo en materia de finanzas y economía, ¿no? Sí, efectivamente. Hoy se publicó un dato que me parece sumamente interesante, porque no agregaría mucho o nada si diría que durante estos años hubo transferencia de riqueza de las grandes mayorías a los sectores muy concentrados. Ahora bien, lo que se publicó es el monto, la cuantía de esa transferencia. Por eso no tengo claro si en forma total, pero eso a veces permite dar una dimensión de qué estamos hablando, porque si no, la generalidad no puede poder imaginar de qué se trata, ¿no es cierto? Porque no deja de ser un enunciado teórico. Pero hoy hay una publicación que dice que las reformas impositivas en estos 4 años posibilitaron que 690 mil millones de pesos fueron hacia el sector privado más concentrado. Yo comprendo que es difícil mencionar una cifra tan fenomenal, ¿no? 690 mil millones de pesos. Y en definitiva, eso, pero sin embargo, muestra, insisto, la cuantía. Y esto deviene de 2 o 3 cosas. Fundamentalmente, la rebaja de impuestos a los sectores más concentrados. Y eso nos explicaban y argumentaban que si le bajábamos los impuestos a esos sectores más concentrados, eso iba a generar crecimiento del Producto Bruto y fundamentalmente iba a generar más trabajo. Bueno, ese argumento fue un sofisma, fue una mentira, ya que se bajaron los impuestos y esa gente tuvo enormes ganancias y sin embargo no se creció, sino que se decreció y no se generó trabajo, sino que se generó desocupación. Por eso la clave, por eso es interesante, la clave no pasa por ese precepto de bajar impuestos a los sectores concentrados, porque eso no genera. La clave es que haya políticas impositivas de carácter progresivo. Es exactamente lo inverso. O sea, tampoco es demasiado extraordinario, en la Argentina ya se hizo. Los grandes patrimonios, las empresas que más facturan, las empresas que más ganan, tienen que tributar más que los sectores de menores ganancias, como por ejemplo las pymes, y por supuesto los sectores del trabajo. Y el informe da ejemplos, ¿no es cierto?, concretos, cómo se bajó la alícuota de bienes personales, que es mucho donde se concentran los patrimonios y las ganancias, porque se colocan en las personas y no en las empresas. Y bueno, se bajó de 1,50 a 0,25. Somos un país de los que menos se tributa impuesto a la ganancia, a las contribuciones patronales, que también se dijo, bueno, bajan las contribuciones patronales y entonces va a generar empleo. No generó empleo, sino todo lo contrario. Por lo tanto, en fin, creo que, volviendo a nuestro presidente electo, dio una señal, claramente. Yo lo que estoy es agregando algunos números, pero él dijo, tendrán todos que hacer un esfuerzo, y eso era a una pregunta que le hablaba de retenciones al campo, de impuestos a las ganancias, etcétera, etcétera. Está claro, Juan Carlos, que es así. Además pensaba, generalmente se habla, aquí el Poder Real habla de países que admiran, de sistemas tributarios que admiran, siempre ponen el ojo en Estados Unidos, en algunos países de Europa. Allí realmente los impuestos son mucho más progresivos de lo que son en la Argentina. Aquí cada vez que alguien habla de alguna reforma impositiva, rápidamente salen todos los ganadores del modelo, no los que pierden, a poner rápidamente reparos y abrir el paraguas. Pero no hay sociedad que pueda funcionar si no hay, primero, pago de impuestos, y además si no se hace progresivamente. Es esencial para que funcione el Estado. Por lo tanto, aquellos que se llenan la boca hablando de Estados Unidos, que bueno, que tributen de la misma manera que se tributa allá, por lo menos. Yo creo que este debate es muy oportuno, porque es lo que viene, es lo de hoy, y es lo que viene, yo diría, el 10 de diciembre, en el primer discurso de Alberto Fernández asumiendo la presidencia de la Nación. Porque es obvio que es imperioso ver de dónde va a salir la plata para poder atender estas necesidades tremendas. Ya, por supuesto, ratificó que los jubilados van a tener gratis los medicamentos. Si tenemos la necesidad de salir al encuentro de ese tema del hambre, si tenemos necesidad de recuperar las jubilaciones, yo no sé si lo va a hacer de un golpe o lo va a hacer gradualmente, pero también eso es imperioso. Y así tenemos que asignarle recursos a la ciencia y la tecnología. En fin, estamos repletos de urgencias, y entonces eso, ¿de dónde sale? Claro que sale de crecer, pero la urgencia te obliga a tener que ahora generar decisiones, ¿no? Por eso yo creo francamente que este es el debate del momento. Y volviendo a lo que vos decís, ya no solo hay que ir, se puede ir a los países nórdicos, donde la tributación es altísima y el servicio del Estado es excelente, ¿no es cierto? Sino en todos los países capitalistas de Europa y en Estados Unidos también es mejor que acá. Acá una cosa depredadora que inevitablemente hay que volver a poner en su lugar. Yo lo veo al presidente electo muy determinado en resolver este problema. Y por último quiero reiterar una cuestión conceptual, aunque pueda parecer obvio. Él lo que está haciendo es definir prioridades, porque si es por necesidades, hay de todos los sectores y son infinitas. La clave política, ideológica de un gobierno es cómo define sus prioridades. Y todo indica, porque él mismo lo dice, que está priorizando no solo en los hambrientos, sino en todos los sectores más vulnerables. Y de eso se trata la conducción de un político. Bueno, Juan Carlos, nos reencontramos en una semana ya más cerquita de la asunción del nuevo presidente. Fenómeno. Un abrazo. Chao, Luisa. Juan Carlos Junio.